Pues yo creo que también hay un desinterés general de la sociedad, porque pues en realidad no sé si haya proyectos por allá para revitalizar la lengua, tal vez porque lo ven muy común, tal vez porque ha perdido mucho interés, pero pues yo creo que mediante proyectos de revitalización de la lengua,